Vamos a la fiesta, arriba. Todo el que crea que Dios es grande, levante las manos y cante conmigo. Vamos a la fiesta. Al que vive para siempre. Amén. 352-347-9576. Gloria al Señor. Y en esta mañana hemos leído aquí en el capítulo 55 de Isaías. Gloria al Señor. Sabemos que, aleluya, el profeta Isaías estuvo aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Gloria al Señor. Y vino en un momento donde el pueblo de Israel estaba rebelde, ¿verdad? Se había alejado de Dios. Amén, se había vuelto a la idolatría, a la injusticia, a hacer cosas en contra, amén, de la palabra del Señor, de lo que Dios le había establecido. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, ¿verdad?, siempre está dispuesto a que el hombre se vuelva a él. Gloria al Señor. A través de este capítulo 55 le hace un llamado al pueblo y le dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Gloria al Señor. Está hablando, ¿verdad? Sabemos que aquel que se aparta de Dios entra en una sed espiritual. Y hablamos de la sed física y la podemos saciar con agua, pero hay una sed interior en el hombre, especialmente cuando el hombre deja de buscar a Dios. Aquel que ha experimentado lo que es la bendición de Dios y luego se va atrás, comienza a sentir una sed, un vacío en su corazón que nada ni nadie lo sacía. Y el Señor, a través del profeta Isaías, le hace ese llamado: a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿A qué aguas? Gloria al Señor. Amén. A las aguas del Espíritu, a la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesucristo, hablando allá en el, aleluya, en el capítulo Juan, capítulo 7, versículo 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. La sed se sacía cuando nosotros creemos en la palabra de Dios. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa agua del Espíritu es tan tremenda que corre a través de nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor y recibimos ese gozo y nos comprometemos con Dios a guardar su palabra y le buscamos de todo corazón, creemos como Él dice, comenzamos a sentir ese río de agua viva, esa bendición que no tiene aquel que no tiene a Dios. El mundo entero está, la Biblia dice que está bajo el maligno, está en que está en una sed espiritual, está en una hambre espiritualmente hablando, amado. Sin embargo, hay provisión para aquel que quiere buscar a Dios. Hay, amén, agua en abundancia, y esa agua se llama Cristo, para todo aquel, aleluya, que quiera recibirle y le quiera buscar. Amén. Vamos a darle, amén, al hermano que nos diga algo. Amén, aleluya. Vamos, aquí estamos pensando, adelante. Está bueno. Y amén. Está bueno, y sí, acuérdense que Jesús dijo que el que toma de esta agua especial no tendrá sed jamás. Se lo dijo a la samaritana. Sí, no tendrá sed jamás. Y por eso que usted ve que a veces nos salen las cosas un poquito mal, porque no todo nos sale bien. A veces sí, vamos señor. ¿Cuántas cosas yo no he empezado a hacer y viene el ataque? Y uno dice que pero tenemos la fuente de esa agua que nunca, ese manantial nunca se seca, nunca. Y entonces hay veces que tenemos que ir de rodillas, como estaba cantando el coro ahorita, que dice que después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Sí, si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Sí, porque hay uno que aunque esté pasando un huracán y el diablo está encima de ellos, no dobla rodillas. Mire, hermano, son como el camello no puede doblar rodillas, yo no sé por qué. Amén. Entonces no, levantarse. Sí, las guerras grandes yo las he vencido orando. Si usted ve estas rodillas, las tengo negras, pero a mí no me importa. El doctor la vez se me llega y dice: ¿qué pasa ahí? Usted eso no entiende nada. Usted eso no entiende nada. Sí, sí. Póngale ahí una mancha y olvídese lo demás. Sí, porque yo he notado que cada vez que va un cristiano, dice, ¿por qué tiene la rodilla así? Y usted le dice, estoy llorando, entonces ellos no entienden, me dice, este hombre está loco. Aleluya. Es mejor señor. No decir nada. Amén, gloria a Dios. Pero Pablo dijo, yo traigo en mí las marcas del Señor Jesucristo. Santo. Amén, que son las que tenemos que llevar. Amén, ¿para qué? Para que Dios vea que sabemos dónde está la solución. A veces que el Señor me levanta a las 3 de la mañana, me tiro. A las 4 de la mañana me tiro ahí. Porque yo tengo lucha. Cualquiera cree que yo no tengo lucha. Todos tenemos. Sí, yo le digo a los hermanos, si el diablo pudiera atarme a mí y dejar que yo deje trabajar, haría una fiesta con todos los demonios. Sí. Pero yo digo, Señor, mientras yo tenga mi razonamiento, sí, mientras yo lea tu palabra, sí, señor. Porque la dirección mía, la brújula mía, es esta palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis. Aleluya, sí, señor. Y mientras yo lea esa palabra, la entienda y la ponga en práctica, no ha nacido el diablo que me pueda sacar de la comunión con mi Dios. Porque esa es la Biblia. Hay gente que no lee la Biblia, no oran. Esto, a veces van una vez a la iglesia el domingo cuando se acuerda, a veces van una vez al mes. Y después dice, soy cristiano. No, bueno, un cristiano sin práctica. Un cristiano como esos soldados que vinieron a la guerra y ahora están esperando ahí y no hay más nada que hacer. Hay que congregarse. Sí, hay que congregarse. Y hay que orar y hay que ayunar. Hay y que sumergirse en esa agua. Sí, mi hermano. Buscar de esa agua y la del Espíritu de Dios. Y la Biblia es tan clara que la Biblia dice que el que hace estas cosas no resbalará jamás. Porque yo he visto, yo soy testigo de ministerios que han rodado por tierra, pero no es la culpa de Dios, no es la culpa de fulano de tal, la culpa es de cada persona que Dios ha llamado. El otro día escuché un mensaje en una iglesia allí, y yo, hermano, me abrió mucho entendimiento, porque esto habló ese hermano, y yo dije, este hermano como que está afuera, pero yo dije, me dije, Señor, ayúdame a entender esto. Porque este hermano decía, y es la verdad, hermano, uno a veces pasa años en la iglesia, a veces uno viene después de 40 años, viene a aprender algo nuevo, porque aquí todos los días se aprende sí, algo. Y este hermano dice, hermano, usted sabe cómo, mire, Dios escogió a Sansón. Mira, sí, Dios escogió a Sansón. Lo escogió desde el vientre de la madre. Sí, desde el vientre de la madre lo escogió. Entonces dice, este hermano decía, la madre no podía tomar ciertas cosas porque dañaba, se ponía inmundo el bebé. Y le dice, no tome sida, no tome esto, porque es nazareo. Es escogido. Ok. Ahora, nace Sansón. Y cuando llega jovencito, empieza a hacer lo que le da la gana a él. Porque comienza a mirar la filistea. La filistea. Amén. Entonces comienza. Y entonces dice, hermano, después que Dios te escoge, si tú no guardas la palabra de Dios, Dios mismo te echa para el lado. Sí, porque es así. Porque Dios escoge a uno desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios escogió los que van a ser salvos. Amén. Y yo estoy seguro que me escogió el vientre de mi madre, porque yo no quería saber de Dios ni nada. Y cuando Él me escogió y yo vi la bondad tan infinita, el poder que Él me ha dado para que yo me mantenga aquí, yo, Señor, yo soy un escogido de Dios. Ah, pero también Dios permite que venga el diablo y me ponga carnada. A ver si yo soy honesto con él, porque dice que no quiere nadie allá que no sea probado. Entonces, cuando nos ponemos a confiar mucho y a confiar en nuestra propia prudencia, que ahí es que está el fracaso de mucha gente. Porque gente, como me dijo una nueva, yo no tengo que orar, ya yo tengo una experiencia. Mira, muchachos, y yo, pero vamos a ayunar, yo no tengo que ayunar. Y después me citó un texto de la Biblia. Y me dice, mira, esto aquí dice que aquel que es poderoso para guardarme sin caída. Y yo digo, pero eso de guardarte sin caída, es sin tú hacer nada. Sin yo hacer nada, porque es la palabra de Dios. Ya, pues sigue te recostando. Sigue te recostando, sí, ahí. No, porque ¿sabes lo que es eso? Como si fuera un nene lindo, como si fuera algo especial. Mi hermano, aquí todos tenemos que llevar la cruz. Y el que no lleve la cruz no va a llegar al cielo. Porque hay muchos que ya han botado la cruz, ya no quieren sufrir, ya no quieren hacer nada. Y sin cruz no va a haber corona. Y eso, pero la gente no, están tan vagos, tan irresponsables, que si usted le dice, vamos a ver a fulano de tal que está un hermano bueno que ha pagado el precio que se merece que lo vayamos a ver en el hospital. No, yo no tengo tiempo para eso. Y vamos a verle, no, no quieren. La pereza, el diablo, los demonios le han quitado el fundamento que le ha dado la palabra para que se esfuerce y sea valiente. Pero la culpa no es de Dios, la culpa no es de la palabra, la culpa es mía si me descuido. Aquí es que tengo que velar, que tengo que orar. Yo tengo que estar de noche y yo me despierto y digo, Señor, gracias, que hasta aquí tú me has traído. Y yo sé que mientras yo te cumpla a ti, tú me vas a seguir bendiciendo. Porque Dios no falla, el que falla soy yo, el otro. Dios jamás falla. Porque Dios nos llama a tomar del agua. Dios no, a todos los sedientos, benito, los sedientos, benito mal. Pero no solamente a tomarlo una vez. No, mientras manantial te dando agua y seguir tomando. Pero hay gente que tomaron una vez y saciaron la sed y ahora creen que ya se lo merecen todos. Santo. Siempre se dice, sí, mi hermano. Y el diablo como el león, amén, diabólico, mirándolo ahí, sacando la lengua y lamiéndose. Aleluya. Este lo tumbo ahorita. Este lo tumbo ahorita. Oye, este varón que me dijo a mí, Tacho, yo no tengo que ir. Ah, pues tú no quieres hacerlo. La iglesia está abierta todos los domingos. Todos los domingos está abierta la iglesia. Bueno, ustedes oren, ayunen, que ya yo estoy bien. No pasaron 6 meses cuando estaba comiendo garroba. Oye, y como Dios lo usaba, hermano. A mí me dio una pena terrible. Como Dios lo usaba predicando a él, la esposa, se destruyó el hogar, se destruyeron los hijos, se destruyó todo. Sí, porque cuando usted se mete a vago, la maldición más grande que tiene un cristiano es la vacancia, la pereza, hermano. Si usted no se sacude y el diablo lo llega a amarrar, mire, difícilmente usted puede agradar a Dios. Mira, ayer mismo yo estaba en casa, ¿sí? Como trabajé este weekend bien fuerte, tenía un dolor en los huesos así, y yo ayer yo decía, ¿quién me diera autoridad para quedarme aquí, descansar? Y yo puedo descansar porque Dios no me obliga, pero yo digo, dale esa oportunidad a Satanás, que me vea aquí tirado a mí aquí, y los hermanos gozándose en la emisora y yo aquí durmiendo. Señor, no me dejes que yo haga eso. Y arrepentí al diablo, hombre. Oiga, fue un sueño, una cosa tremenda. Ahí es que la tormenta viene, la aflicción la viene, lucha. Pero hay una responsabilidad, sí, como dice un hermano, hay una llama de fuego que dice, no te quedes quieto, que el que está contigo te va a dar unción, te va a dar fortaleza. Y venía, pues yo creo que el mejor día que guié, y porque a veces vengo con sueño, pero el mejor día fue ayer, porque dije, Señor, reprende esto, porque, mi hermano, si el diablo pudiera ponernos a dormir a todos, no, mira, hay ministerios ponchados, hay matrimonios destruidos, hay familias destruidas. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer lo que la Biblia le exige que haga. Hay gente que se creen que se lo merecen todo. Mire, después que usted lo haga todo, siervo inútil es. Nada son. Mira, aunque yo me gozo con David, porque David hizo algo tan grande, destruir aquel gigante tan grande, que lo llenó de mucha fortaleza. Imagínense que la misma gente decían, Saúl y yo 1,000. A sus miles. Y David a sus 10,000. Mire, se lo pusieron lleno de fama. 10 veces más que Saúl. Se acostó David a dormir por eso. No, mi hermano, siguió trabajando y peleando. Sí, señor. Sí, entonces hay gente que tiene una victoria grande y se duermen y el diablo velándolo. No, aquí mientras el día dura hay que trabajar, sí, señor. Y cada día se va a poner más fuerte porque nos van pasando los años, ¿verdad? Pero de acuerdo a tu fuerte será hecho. Y yo digo, Señor, el día que yo no sirva para nada, sácame de este mundo. Es más, estoy orando a Dios que los vagos se los lleve. Que se los lleve todos esos perezosos. ¿Se vacía el mundo, pastor? Sí, bueno, que se importa. Que no trabaje, que no coma. Yo le digo a los hermanos, usted no está haciendo nada aquí en la iglesia. Señor, llévatelo. Ay, llévatelo. Santo. Sí, porque tiene que despertar de una forma o de otra. Aquí, mi hermano, mientras estemos aquí, mire, yo vine al Señor en Nueva York, que aquello sí que me tocó a mí. Yo creo que lo dije una vez aquí. Aquella señora, hermano, le cortaron las dos piernas hasta arriba. Aquello era nada más que el torso tirado allí en una cama. Y aquella señora tenía una sonrisa que yo fui a llevarle gozo y ella me dio gozo a mí. Sí, señor. Porque ella decía, yo le decía así, ¿cómo estás? Yo no me acuerdo el nombre, pues hace más de 35 años. Y le dije, ¿cómo te estás, mi hermano? Yo estoy aquí. Victoria. Llena de gozo. Y con esa sonrisa. Y yo le dije, hermano, y en la condición que usted está llena de gozo. Sí, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando yo tenía mis dos piernas, que estaban buenas, yo no me perdí un culto. Yo iba al hospital, yo estaba 24 horas ahí haciendo lo que Dios quería que hiciera. Ahora no puedo, me gozo porque aquí yo medito, alabo a Dios y estoy contenta. ¿Por qué? Porque cogí el consejo. Acuérdate de tu Creador en los días de que tiene mucha Aleluya. Fuerza de tu juventud, para cuando lleguen los días malos no tenga la conciencia, amén, intranquila. Pues cuando usted no aprovecha cuando tiene fuerza, el día que usted se queda sin fuerza, va a decir, qué día malo para mí. Pues cuando lo pude hacer, no lo hice. Amén. Por eso que yo ahora, mientras yo pueda, voy para adelante en el nombre de Jesús. Mi fuerza no sirve, pero las de Dios me renuevan cada día. Nunca se acaba. Como decía el hermano, me decía, ahorita... Usted canta y no se cansa. Y yo le digo, yo le digo, es que cuando uno hace las cosas para la gloria de Dios, hermano, Dios da fuerza. Que no lo hace uno para uno creer que es grande, no, lo hace porque uno está lleno del amor de Dios, del agradecimiento hacia Dios, hermano. Mire, un hombre agradecido, una mujer agradecida en este mundo, no hay diablo que lo pare, no hay problema. Mire que yo resuelvo un problema, hermano. Y a veces Johnny me dice a veces que descanse, que coja un break, y Dios mío, no te apures cuando todo esté tiene más su tiempo. Mientras pueda moverme, yo voy a seguir haciéndolo. Yo me gozo en servirle a Dios. Yo me gozo cuando puedo ir a un hospital a ver un enfermo. Yo me gozo cuando yo puedo invitar a una persona que vaya a la iglesia. Yo me gozo cuando viene la prueba. Porque es más, a veces le digo, Señor, si tú quieres castigarme, siempre que sea tú, castígame. Si tú ves que estoy haciendo algo mal, castígame. Porque si tú me amas, tú me castigas. Y tras que me da el castigo, me da para soportarlo. Y el castigo no me vuelve rebelde. El castigo lo que me hace es que, amén, que yo le agrado a Dios. ¿Por qué? Porque el padre que ama, castiga a su hijo. Y le digo, y si me tiene que dar una prueba, dámela. ¿Por qué? Porque tú das lo que yo puedo resistir, tú no das nada más de eso. Amén. Tanto. Porque el Dios de nosotros es justo, es todopoderoso. Él sabe lo que yo resisto, Él sabe lo que todos resistimos. Pero es que hay gente tan irresponsable. Cuando yo oigo ese himno que dice el Señor, no fueron 10 los que yo mandé amén allá para que esto el sacerdote lo declarara sano. Y solamente este extranjero. Lo adoró y le dijo, Señor, gracias. Y el Señor dice, pero no fueron 10. ¿Y los 9 dónde están? Se fueron a pecar. Pero se fueron a pecar, estoy seguro que cayeron otra vez la trampa del diablo. Peor que donde porque estaba. El que no es agradecido, tarde o temprano cae en la trampa de Satanás. Sí, aquí el Señor, mientras más experiencia tengo, más tengo que acercarme a ti. Mientras más viejo estoy, más tengo que clamar para que tú me des fuerza. Porque el asunto aquí no es empezar. Empieza cualquiera. ¿Sabe lo triste que es que yo empiece una casa y que ya que estoy terminándola, se me acabe todo la idea, se me acabe todo y que la tenga que parar sin terminar? No, empezar no es terminar. Sí, señor. Como dijo Pablo, he acabado la obra, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Él lo decía con un gozo. Gloria a Dios. Por lo demás me espera la corona de vida. Ahora, después de esto, ahora me espera la corona de justicia, la cual me dará ese juez justo, santo, poderoso. Pero no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Gloria al Señor. Esto no es para algunos y otros no. Uh-huh. Esto es para el que se esfuerce y sea valiente. Para el que no tema ni desmaye. Para el que diga, si Jehová está conmigo, lo voy a lograr. Sí, mira, el diablo le tiene miedo a hombres así. Que dice, a mí no hay diablo que me pare. Y esas mujeres también, porque hay hombres, hay mujeres. Y hay jóvenes. Son pocos, pero los hay. Sí, porque señor. Lo más que hay son vagos. Oye, si fueran a darle premio a los vagos, se acababan los premios. No, se acababan los premios. Se acababa el mundo sin premios. Porque si le fueran a dar premio a los vagos, mire qué gente vaga. Es gente mala. Ay, yo no puedo. Ay, yo no sé hacerlo. Ay, yo no sé hacer eso que lo haga fulano, porque soy el que sabe. Y yo no sé, pero si no te pones a practicar, el que no practica nunca aprende nada. Aquí hay que empezar, gloria a Dios. Cuando yo empecé, predicaba 5 minutos y tenía que callarme. Hoy le predico una hora, por lo menos. Hoy hay que decirle así. Aleluya. Pero nos gozamos, nos gozamos. A ver. ¿Por qué? Yo he sabido darle a Dios lo primero. Sí, Señor. Mi vida. Digo, Señor, mi vida te pertenece a ti. Sí, Señor. Porque tú la salvaste. Primero me hiciste en el vientre de mi madre. Me hiciste nacer. Me cuidaste, como yo, el Salmo 103 mío. Él es el que me sacó del hoyo. Mira que yo he estado a voz de ese hoyo muchas veces. Y de ahí me ha sacado Jehová. Y yo le alabo, le bendigo. Y digo, Señor, mientras tú me des fuerza, no hay diablo que me pare. Santo, y santo. Me gozo cuando los escucho ustedes allá en casa. Yo tengo el radio en casa 24 horas por la internet. Yo lo, ahí no busco más nada. Ahí lo que está es Radio Fe. Amén. Y de día y de noche y todo. Y cuando pasa algo, pregúntale a Johnny, algo está pasando. Me llamo a cualquiera. Ya yo estoy que si me apagan la internet, me despierto. Soy al revés. Amén, amén. Y cuando gozamos, se me va del aire, me despierta. Entonces, cuando está tocando esa musiquita, me duermo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Hermano, si usted tiene sed espiritual, sí, Señor. El Señor le dice en esta mañana que venga a Él, que Él tiene sí, agua. Señor. Agua linda, santa, espiritual. Agua que sacia la sed para siempre. Pero cuando se sacie esa sed, no se quede quieto. Váyase a hacer la obra, esa voluntad santa de Dios. Que mire, que el mejor que paga es el Dios de los cielos. Amén. Él tiene galardones en abundancia. Amén. Yo sé que no todos somos iguales. Yo comprendo esto, que cada uno tiene una capacidad. Pero descubra usted la capacidad que Dios quiere, que Dios le tiene. A lo mejor usted no puede cantar, pero puede hacer un trabajito en la iglesia, puede hacer algo. A todos Dios nos da algo. Sí, Señor. Lo importante es, Señor, déjame hacer lo que tú quieres que yo Gloria haga. Gloria al Señor. Como dijo Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pues enseguida, cuando Dios llama a uno, lo primero que uno debe decir es, Señor, ponme en lo que yo puedo trabajar. Y mire, a cada uno Dios nos va a darle esa satisfacción de hacer algo para Él. Sí, amén. Sea. Lo que Dios no quiere es que te acobardes y te quedes quieto. Porque Dios nos llamó a todos con un propósito de ser testigo del poder de Dios. Y somos testigos del poder de Dios, hermano. Las almas van a venir. Amén. Y yo sé que es tan dura en estos días, pero todavía Dios tiene almas que salvar. Deja que Dios te use y que los use a todos. Y le aseguro que cuando suene la trompeta, amén, nos vamos a ir con Él. Y si viene la muerte, usted se le puede reír a la muerte. Muerte, yo no te tengo miedo. Uh-huh. Si el morir en Cristo es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque sé para dónde voy. Así que, miren, no puede haber aflicción, no puede haber derrota para aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Y perdóneme que yo a veces no me gusta tomar parte porque yo creo que estoy solo aquí. Y es que no, dice como hizo mi hermano allá, yo quiero parar, pero no puedo. Santo, santo. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, amén, nos gozamos, pastor, gloria al Señor. Aleluya, es que cuando uno está agradecido de lo que Dios ha hecho, uno no, ¿verdad? No quiere cerrar su boca. Gloria al Señor. Llámenos 352-347-9576. Gloria al Señor. Vamos a dar nuestro hermano Cayo que nos diga algo. Adelante, hermano Cayo. Amén. Dios te siga bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Tengo una lectura aquí. Gloria a Dios para. Amén. El Señor nos la ha dado. Gloria a Dios. Aleluya. Porque tenemos nosotros que hasta tal de ver de hacer el bien. Aleluya. Y demostrar que somos buenos cristianos donde quiera que vayamos. No es que vayamos a veces y nos mudamos de un sitio para otro y allá pues seamos otra clase de personas. Aleluya, porque ya no nos están observando aquellos que nos han conocido, ni tenemos el pastor, sino que nosotros somos luz encendida en medio de las tinieblas y tenemos que brillar donde quiera que vayamos. Gloria al Señor, y tenemos que nosotros pues dirigirnos por el amor que Dios mismo nos ha dado. Gloria a Dios, porque el amor más grande Dios lo demostró dándonos a su único hijo. Aleluya, que vino aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero nosotros tenemos que verdaderamente seguir dando el ejemplo de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Aleluya, porque verdaderamente yo digo que ningún árbol bueno puede dar frutos malos. Ningún árbol malo puede dar frutos buenos. Y entonces por su fruto dice la palabra que es que nos conocemos uno a otro. Gloria al Señor. Y Dios no es Dios de apariencia, porque Dios sabe el corazón y la mente, y Dios escudriña todo, gloria a Dios, y a Dios no, nadie lo puede engañar. Y tenemos que estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios, aunque sea poco, como está hablando nuestro pastor hermano Domingo del Valle, pues hacer algo allí donde nosotros estamos, gloria al Señor, porque siempre algo hay que hacer, gloria al Señor. Allí, gloria al Señor, cuando uno viene a la viña del Señor, hay trabajo para todos, gloria al Señor. Pero yo tengo que hacer lo que me toca hacer a mí, lo que el Señor me manda hacer a mí. Yo, el otro hace lo que le manda el Señor hacer al otro, gloria a Dios. Y a veces yo no me puedo meter en el terreno del otro, porque yo no tengo la capacidad para eso, gloria al Señor. Dios que sabe y es justo, sabe la capacidad que usted tiene para hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo va a usar a base de esa capacidad, gloria a Dios. Y es todo para la gloria del Señor. Pero tenemos que nosotros, aleluya, amarnos los unos a los otros, como dice la palabra de Dios. Aquí en Lucas, aleluya, nos dice de esta manera: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos, aleluya, nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es el benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aleluya. Esta es palabra del Señor, aleluya, para que nosotros, aleluya, como pueblos del Señor, tenemos que aplicarnos esa palabra a diario, gloria al Señor, porque muchas veces nosotros, gloria al Señor, aleluya, actuamos como si estuviéramos todavía en el viejo hombre, como si estuviéramos en la vieja levadura, aleluya, y no actuamos, gloria al Señor, como nuevas criaturas, aleluya. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros tenemos que actuar como renovados por Cristo, gloria a Dios. Que el Señor ya a nosotros nos ha cambiado, aleluya. Ya nosotros como antes actuábamos, no podemos actuar. Ya nosotros no somos como antes, aleluya. ¿Por qué? Porque un mundo de ojos, mire, nos está observando a cada instante nuestros pasos, nuestro modo de vivir, aleluya. Y después nos dicen y nos pueden señalar, aleluya, y dice, pero y ese es cristiano, pero esa es cristiana, pero mira, predica la palabra, pero mira cómo vive, aleluya. Pues mire, eso me lo gano yo. A veces no me gusta un ejemplo que me señalen y me digan, pero si eso me lo estoy ganando yo. ¿Por qué? Por la forma en que yo me estoy comportando con las cosas del Señor. Si el Señor nos ha llamado de unas tinieblas a una luz admirable, es porque así es la vida del cristiano. Así que el Señor nos está hablando a todos nosotros hoy, gloria al Señor, para que como si usted está sediento, aleluya, venga gratuitamente, aleluya, como dice ahí el 55, y beba y coma, aleluya, y gócese con las cosas del Señor. Porque la gente se cree que esto es una monotonía, aleluya, y donde más usted se puede gozar, aleluya, donde mejor usted puede vivir, aleluya, es debajo de la sombra del Altísimo, gloria a Dios, aleluya, bajo la sombra del Altísimo, gloria al Señor, usted se gozará, aún en la prueba, aún en el dolor, cuántas veces tenemos que llorar, cuántas veces tenemos que sufrir, pero aún así eso nos sirve a nosotros para echar hacia adelante. Nos hace bien, gloria al Señor, porque si el Señor muchas veces nos trata demasiado de bien, nos podemos engreír, como está diciendo el hermano Domingo, aleluya. Entonces nosotros no seguir así, como no, yo lo merezco, yo me merezco todo, yo no soy como aquel, yo ahora no, yo tengo que buscar, aleluya, el poder dar por gracia lo que por gracia yo he recibido, gloria, ayudando a aquellos que necesitan, gloria a Dios, y demostrando el amor de Dios, no buscando lo mío propio, como dice en Primera de Corintios, creo que es capítulo 13, que es la primicia del amor, aleluya. Y ahí nosotros tenemos que aplicarnos nosotros a cada día más eso, porque nosotros a veces nos despistamos y empezamos a vivir la vida como si Dios no existiera muchas veces, aleluya, y Dios bendiciéndonos, y nosotros así como no, voy al culto, aleluya, voy allá, voy al otro, pero no me ponga a amar a aquel que yo debo estar amando. Dios te bendiga. Gloria al Señor, maravilloso nuestro Dios. Vamos a hacer una pausa porque el tiempo ha pasado, amén, para hacer la pausa. Gloria al Señor, y luego regresamos. Síganos llamando 352-347-9576. Y estamos en el capítulo 55 de Isaías, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Regresamos. 352-347-9576. This is LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9. Usted está en sintonía con LPWJRN Summerfield Ocala, P95.9 FM, con la frecuencia que inspira fe. Para complacer a tu hermano Jairo Cardona con esta alabanza de Alex Campos, dije adiós. Señor. Haz de mí lo que tú quieras, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras, haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie tu vida por otra mejor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Gloria al que vive para siempre, maravilloso es nuestro Dios. Aleluya, solamente alábalo, alábalo con el corazón. Aleluya, Dios te ama, gloria al Señor, y Dios quiere, aleluya, bendecirte en esta preciosa mañana del Señor. Como dice Isaías 55, misericordia gratuita para todos. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hay provisión de Dios para ti, hay alimento de Dios para ti. Aleluya, la leche es un alimento, gloria al Señor. Hay, alabado sea el Señor, el vino, que el vino se usaba para sanar, amén, para alegrar el corazón. Hay para ti bendición en esta mañana y es gratuita. Dice: comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio. Amado, lo que Dios hizo por nosotros es gratis. Aleluya, no nos cuesta nada a nosotros, aunque fue un precio muy alto, porque fue el precio, amén, de la vida de Cristo, el sacrificio que Cristo hizo a la cruz del Calvario. Pero para ti y para mí es gratis. Ven, ven en esta mañana, si te encuentras sediento, sedienta espiritualmente, hay agua de vida para ti. El Señor lo dijo, gloria al Señor. Dice en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed, amén, dice, porque ellos serán saciados. Gloria al nombre de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, perdón, serán saciados. Hay, aleluya, hay alimento, hay pan para ti, para que seas saciado. Si estás pasando por momentos difíciles en tu vida, amén, seas o no seas cristiano. Porque, aleluya, muchas veces pensamos que el que pasa por la sed espiritual es nada más el que no conoce a Dios. Pero hay cristianos que pasan por sed espiritual. Hay cristianos que hay momentos, aleluya, que sus vidas se tornan difíciles. Hay momentos que aún sirviéndole a Dios, aleluya, sienten ese vacío, sienten esa sed, aleluya. Y por eso es que de día en día tenemos que estar tomando de esta agua. Hay quien dice: no, yo tomé ya esa agua, no, ya yo acepté a Cristo, yo no tengo que hacer nada más. No, mi hermano, no, mi hermana. Hay que seguir renovándonos de día en día. Hay que seguir buscando a Dios de día en día. No creemos en eso que mucha gente profesa: salvo, siempre salvo. No, no, no, no. Somos salvos, pero hay unas obras en las cuales tenemos que caminar, que si nos desviamos, podemos perecer. La Biblia, el hermano hablaba ahorita, hermano del Valle, y decía que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y es muy correcto, está en la Biblia, pero también Dios nos hizo con un libre albedrío. El hombre fue hecho y creado con un libre albedrío. No, tú y yo decidimos si le servimos o no le servimos a Dios. Tú y yo decidimos de qué manera le vamos a servir a Dios. Dios, aleluya, nos pone el camino delante de nosotros para que caminemos por él. Pero si nosotros, aleluya, negamos caminar por ese camino, déjame decirte que no vamos a alcanzar saciar nuestra sed. Déjame decirte que se nos va a hacer difícil, aleluya, llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Porque una de las cosas que el Señor pide de nosotros es que le demos nuestra voluntad, que le demos nuestro corazón. El Señor dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Porque si le damos nuestro corazón, le damos nuestras emociones, le damos al Señor nuestro amor, él nos va a poder guiar. Pero si nosotros somos rebeldes a él, a su palabra, a aleluya, se nos va a ser difícil llegar. A lo mejor Dios en su misericordia siga tratando con nosotros, aleluya, y no se canse. Pero también la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Amado, tenemos que, aleluya, dejar, aleluya, dejar que esa palabra que sacía esa sed, entre en nosotros. Agarrémonos de la palabra. Mucho, en este tiempo que vivimos, hermano, es tiempo donde muchos han dejado la palabra de Dios y han vuelto a tener esa sed que antes, amén, tenían. Aquella sed que en un momento dado el Señor les sació, pero por alejarse de Dios, por alejarse de su palabra, han vuelto a esa sequedad, a esa sed. Aleluya. Alabado sea el Señor. Es tiempo de volvernos al Señor. Y dice: venid, comprad y comed. Hay que venir. Número uno, venid, comprad. Hay que comprarlo, porque no es gratis. Aleluya. Costó un precio. Pero dice también: y comed. ¿De qué vale que tú compres un alimento, lo prepares, pero no te lo comas? Amén. Tienes que comer. Tienes que, en otras palabras, tienes que accionar. Tienes que caminar, tienes que esforzarte, aleluya. Y dice: venid, comprad sin dinero. El evangelio es sin dinero. Hay muchos que venden el evangelio. Hay muchos. El evangelio se ha vuelto un buen negocio para muchos en este tiempo, aleluya. Pero el Señor lo da de gratis, aleluya. Es lamentable que a veces en ciertos lugares, hermano, aleluya, se habla más de dinero que de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ministerios en estos tiempos, hermano, tan fáciles, aleluya, que le sacan el dinero a la gente del bolsillo. Son manipuladores, gloria al Señor, porque el único, aleluya, deseo que hay en su corazón es tener dinero. Ah, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo tengo que ser bendecido. Y Dios nos bendice, y Dios nos provee, y Dios nos da mucho más de lo que merecemos. Pero ese no es el fin del evangelio aquí, amén. El fin del evangelio es que un día alcancemos la vida eterna, amén, aleluya, donde aquella vida es mucho más que esta. Por más esplendidez que vivamos aquí en este mundo, de nada vale, dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre que granjear y poseer todos los tesoros del mundo y que al final su alma se pierda? Y parece que hay muchos, aún en el evangelio, amén, que quieren vivir de las dos manera. No, yo creo en Dios, pero yo también quiero hacerme de dinero, yo quiero vivir bien. Y no es malo vivir bien, como dije, pero no podemos ir tras esas cosas. Hay que cuidarse de la vanidad, hay que cuidarse, hermano, de que nuestro corazón, aleluya, se llene de cosas vanas. Hay que cuidarse de que quitemos al Señor del primer lugar y nos pase como aquella iglesia que el Señor le dijo: tengo contra ti una cosa. Una iglesia que trabajaba mucho, una iglesia que se esforzaba, pero había quitado de su corazón el primer amor. Amén. Si quitamos el primer amor de nosotros, ¿qué estamos haciendo, hermano? Hay que buscar a Dios. Hay que llenarse de Dios. Esto es gratis para todo el que quiera, amado. Si te has caído, si te has vuelto atrás, no importa, regresa. En esta mañana Dios te hace el llamado, Dios te llama para que nuevamente vengas y seas saciado de esta agua que se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, aleluya, gloria al Señor: el que bebiere del agua que yo le daré, aleluya, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Nunca más tendrás sed, pero tienes que mantenerte bebiendo de esa agua. No es un día. Acepté a Cristo, qué bueno, pero ya no me congrego. Ah, acepté a Cristo, pero ya no voy a adorarle. No, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Es verdad también que hay momentos difíciles, pero ahí Dios se glorifica, porque la Biblia dice, aleluya, sacrifica a Dios alabanza, busca a Dios, amén, esfuérzate, sé valiente, aleluya, para que puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Vamos a dejar nuestro hermano Juan, amén, adelante Juan. Gloria a Dios. Esto, ¿verdad?, ha traído a nuestro hermano José palabras de luz, palabras de vida. Y aquí en Isaías capítulo 55, donde dice, ¿verdad?, y a todos los sedientos, venid a las aguas. Oiga, y esto, cuando dice a todos los sedientos, venid a las aguas, me lleva a Juan capítulo 4, donde dice que el mismo Jesucristo, cansado del camino, Porque Jesucristo, ¿sabes? También era un 100% espíritu, pero 100% carne también. Era y comía hombre. Y bebía, era hombre, daba sed, se dudaba. Y dice que cansado del camino, fue por allí a un pozo de Jacob. ¿Verdad? Fue por allí. Y al poquito rato aparece una mujer samaritana. Y el Señor está sediento, le dice a la samaritana, mira, dame de beber. Y la samaritana le dice, pero ¿cómo puede ser que tú eres judío samaritana, que no, los amos no se llevan entre sí, tú me pides agua a mí de beber? Santo. Y entonces, él le dijo, bueno, pues ya que tú no me das de beber, pues yo te ofrezco agua. Y le dice a la samaritana, pero ¿de dónde tú vas a sacar agua si tú no te veo ningún cántaro ni te veo nada para sacarle el agua? Y entonces le dijo, mira esa agua que tú sacas de ahí, tú vas a tener sed, pero el agua que yo te ofrezco no tendrás sed jamás. Aleluya. Vertirá sí, para la vida eterna. Y ella dijo, oye, me gustaría que me des esa agua para que yo no vuelva aquí más a sacarla. Y entonces, mira, siguió el Señor Jesucristo hablándole hasta que ella se dio cuenta que estaba hablando con el mismo Hijo de Dios. Aleluya. Y fue y dijo, me parece que tú eres profeta. Santo. Así es que, mire, ¿sabe qué hizo? Fue por allá, por la ciudad, se trajo todo el que pudo. Hizo un trabajo de misionera tremendo aquí, lo traje delante sí, de Jesús. Señor. Para mostrarle del agua y ofrecerle el agua que le estaba ofreciendo Jesús a ella. Y entonces, ¿qué pasó, verdad? Que aquí Jesús le habló la palabra a toda aquella gente de aquellas ciudades. Sí, mire, no sé si se convirtieron o no, pero por lo menos se le habló de esta agua que sacia la sed y vierte para vida eterna, ¿verdad? Aquí en Isaías 55, Dios mismo está usando la palabra, el libro de Isaías, aquí a una invitación para recibir vida en abundancia. Porque tú puedes tomar del agua, tú puedes comer, perdón, pero es pasajero, te vas a morir. Pero si tú, mira, bebes de esta agua y comes de este pan que vino del cielo para que tú y yo lo comamos, me Santo. Refiero a que nosotros, ¿verdad? Comer, lo que decir que lo vamos a recibir, el cual vertirá para vida eterna. El cual, según dice la palabra, dice que él herido, en Isaías 53, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Aleluya. Está aquel pan de vida que vino aquel que murió en la cruz para darte salvación gratis. Sin tener que pagarle un chavo, ahora está frente, no solamente a la mujer samaritana, no solamente a aquella gente que fue a buscar a la mujer samaritana en la ciudad, sino ahora actualmente, aquella sangre que fue vertida allí, sigue vertiendo, sigue todavía activa para que tú vengas y la recibas y puedas obtener la vida eterna. Porque no solamente el agua, sino el pan que bajó del cielo, ¿verdad? Un pan, ni tampoco fue el pan liviano que comieron en el desierto, sino es pan de vida, el cual le recibe y reciba vida eterna. En esta mañana te hago un llamado para que tú recibas ese pan y tomes de esa agua, porque dice la palabra que si tomas de esta agua jamás tendrás sed, y si comes de este pan que vino del cielo, que es Jesús, jamás vas a morir. Así que está en pie el llamado y llámate a 347-9576 para reconciliación. Dios te bendiga. Gloria al Señor. 352-347-9576. Aleluya. Hay agua gratuita para ti. Hay misericordia de Dios gratuita para ti. Así es que aleluya, en esta mañana, sí, aleluya, aprovecha, gloria al Señor. El día de salvación es hoy. Aleluya. Más adelante dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está secando. Vamos a dar a nuestra hermana Minda que nos diga algo. Ante hermana Minda. El hermano estaba leyendo en Juan 4 y dice la Biblia que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Jesús le predicaba a multitudes, pero también cuando era necesario llegar a una persona nada más, él se llegaba a esa persona porque sabía la necesidad que esa persona tenía. Y como él era el dador de la vida, él era quien saciaba la sed espiritual de las personas, pues entonces Jesús se llegó a aquella mujer y aquella mujer se dio cuenta de que quien estaba al lado de ella no era cualquier cosa. Porque aquella mujer, dice la Biblia, que él le mandó a que buscara a su marido y ella le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, una verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Pero ella se dio cuenta que ese hombre no era igual que los demás. Ese hombre que estaba al frente de ella era alguien especial. Y cuando le di, como le dijo que le parecía que era profeta, y pero era el hijo de Dios que estaba allí para salvarla, para libertarla y para hacerla una misionera del Señor, porque después de esto ella fue una misionera en agradecimiento, porque cuando estamos agradecidos de lo que Dios hace en nuestras vidas, nosotros entonces hacemos el plan de Dios y hacemos la voluntad del Señor para llevar el mensaje de salvación a otros que lo necesitan. Porque si a nosotros nos gusta que oren por nosotros, y no, también nos gusta que aquel plan de salvación nos los presentaran, y estamos ahora en el camino del Señor, pues también así Dios le gusta que cuando lleguemos a su camino también hagamos el plan del Señor y hagamos la voluntad de Dios para llevar el plan del Señor a donde quiera, que no importa que sea una persona. Yo vine de Puerto Rico hace ya casi 2 semanas, semana y media, y aunque sea una sola persona que venga al Señor, mire, con eso yo me conformo, porque yo sé que posiblemente esa persona Dios lo levanta, lo hace un evangelista. Y como me dijo una vez en una ocasión, yo iba a la cárcel de Jayuya, y en una ocasión yo estaba en una iglesia y había un hombre que iba a predicar, un evangelista del ministerio de Gigi Ávila, para la gloria del Señor lo digo, y aquel evangelista me dijo: usted, hermana, y yo miraba para todos lados a ver quién era, y me decía: no, usted. Y entonces cuando yo dije yo, y él me dijo: sí, por causa suya yo estoy en este lugar. Yo había predicado en Jayuya, él se había convertido al Señor y era un evangelista del Señor para aleluya, gloria del Señor. Aleluya. Quiere decir que nosotros hacemos el trabajo y Dios se encarga de las demás cosas. Sí, que sí. Aunque nos ganemos uno, ese uno se puede ganar muchísimo más. Y podemos saciar la sed de esa persona, y Jesús sacia la sed de muchos que están por ahí buscando saciar la sed en las drogas, en el alcohol, en cuanta cosa el diablo se ha inventado, pero solamente sacia la sed se llama Jesucristo. Porque yo te lo puedo decir, alabado sea el nombre del Señor, por la vida que viví, que aquella sed que yo tenía no me la saciaba nadie, sino solamente el Señor. Y voy a cantar, aprovechar para cantar un himno. Gloria al nombre de Jesús. Adelante. Hay situaciones difíciles de entender, cuando no sabes a dónde ir ni qué hacer. Se cierran puertas, se ausentan los amigos. ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor, como el salmista clamó en su aflicción, así yo clamo en sincera oración. De lo profundo grita mi corazón. ¿Quién me dirá alas como de paloma? Yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema. Este problema que me hace llorar, ¿quién me dirá alas como de paloma? Yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, de este problema que me hace llorar. Necesario alas de paloma, no es necesario volar para encontrar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. No es necesario alas de paloma, no es necesario volar para escapar. Cristo Jesús es amigo verdadero. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. Si otros han fallado, Él no te va a fallar. El que te sacia la sed no no te va a fallar. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor, maravilloso nuestro Dios. Amén. Llámanos 352-347-9576. Aleluya. Hay uno que quiere saciar tu sed en esta mañana. Aleluya. Y está dispuesto a hacerlo. Solo depende de ti. Amén. Tú puedes tener sed, llegas a un lugar y te sirven un vaso de agua, pero si no te lo tomas, no vas a saciar tu sed. Vamos a dar un hermano Víctor que nos diga algo, adelante. Amén. Dios le bendiga de nuevo. Esto está bueno. Y se pone mejor. Porque pensando lo que estamos hablando aquí esta mañana de sobre la sed, todos aquí teníamos sed. ¿Ah? Porque yo me recuerdo que yo tenía sed. Por la sed que yo tenía la estaba buscando donde no la había. ¿Ah? Pero cuando yo vine a Cristo, ¿ah?, y Cristo me dio de esa agua, ¿ah?, jamás me dio sed. Santo. ¿Ah? Porque yo sabía el propósito que lo que Dios tenía para mí. ¿Ah? Venir a mí y yo te daré, ¿qué? Descanso. Y yo te voy a dar esa paz que tú siempre estabas buscando. Y te digo que para mí, yo como siempre digo, yo siempre estoy contento. Y doy gracias al Señor por lo que ha hecho en mí y seguiré siendo en mí. Mientras tanto que yo siga bebiendo de esa agua, sí, Señor, nunca me va a dar más sed. ¿Ah? Porque eso es lo que hay que, como estaban hablando el pastor del Valle aquí, hay que seguir buscando del Señor. ¿Ah? Tenemos que ser valientes y seguir, y seguir. No estamos hablando que esta carrera es fácil, ¿ah?, pero si nos mantenemos en Cristo, en orando, y como dice, como estaba el pastor, si nosotros no leemos la Biblia y no nos reforzamos a orar y cosas, Dios no va a hacer su, Dios no nos va a ayudar ahí, porque no estamos proclamando su nombre, ¿ah?, no estamos buscando las bendiciones, ¿ah?, porque cuando uno ora y le pide al Señor, las oraciones suben al trono y Él manda desde el trono las bendiciones, porque Dios está escuchando nuestras oraciones y Él sabe nuestras necesidades. So, aquellos que nos estén escuchando esta hora, si quieren de este agua y no tener mal sed, llámanos al 352-347-9576, que Dios te va a dar de esa agua. Aleluya, maravilloso nuestro Dios. Fíjate qué tremendo, Dios sació tu sed. Dios sació la sed de cada uno de nosotros. Dice en Juan 7:37, que lo vimos ahorita, dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando tú vienes y tomas de esta agua, no solamente te sacias, sino que te conviertes en una fuente para que otros sean saciados. Aleluya. Porque cuando tú estás saciado, amén, vas a rebosar tu copa y otros van a poder venir y recibir esa palabra. Y desde Guatemala, un saludo para todos mis hermanos. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Haz de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo cambie. Gloria al que vive para siempre, maravilloso nuestro Dios. Deja que te toque el Señor, amén. Deja que el Señor cambie tu vida por una mejor. Amén. Tienes que tomar de esa agua que salta para vida eterna. Esa agua que da vida. Esa agua que cambia, que transforma a todo aquel que la toma. Vamos a dar al Pastor Domingo del Valle. Adelante, Pastor. Aleluya. Bueno, ¿quieren que cantemos un ratito? Vamos a cantar. Amén. ¿Verdad? Ese camino de barro se limpió con la sangre de Jesucristo. Hay muchos caminos, pero uno solo nos lleva al Padre. Sí, Señor. El camino de Jesús, el que Jesús, ¿verdad?, dejó para ir al Padre. Así que usted busque el camino que Jesús dejó, ¿sabe? Él es el camino, es la verdad, es la vida, Él es todo. Amén. Y no siga los caminos que están por ahí que ofrecen la gente, porque va...

andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y siempre andaré. Fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y siempre andaré. Fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y siempre andaré. Fue Jesús de Nazaret. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Yo andaba por un camino sin esperanza y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. Si quieres saber su nombre, Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y siempre andaré. Fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José. Fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Con él yo ando y siempre andaré. Fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. Ese amigo que yo encontré, fue Jesús de Nazaret. No fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Oiga, y lo que dijo la hermana Amelia ahorita, que ese fue el único que limpió con sangre. ¡Aleluya! Ese camino de barro. Porque por ahí íbamos todos resbalando, pero vino Jesús y lo limpió con sangre. Sí, señor. Oiga, y la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Por eso que cuando usted nos oye hablar, hay tanta felicidad, tanta seguridad. Hermano, porque es que estamos 100% seguros. Aleluya. Que estamos correctamente andando en el orden de Dios. Aleluya. Porque cuando leemos la Biblia, dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es José, aleluya, no es San Judas Tadeo, no es la Virgen Perpetuo Socorro. No es la Virgen de Pilar, no es nada de eso. No es la de Guadalupe. No es Guadalupe ni nada. Es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Santo de los Santos, el que sí nació de una mujer. Y hay que darle crédito a la mujer también, porque si la Virgen no lo pare, no hay Jesús. Pero esa es la promesa que Dios nos habló en Génesis 3:15. La simiente de esta mujer, diablo, que tú hiciste caer en pecado, te herirá la cabeza. Aleluya. ¿Ah? Y el diablo está herido de muerte. Para todos los que creemos a Jesús, el diablo está herido de muerte. Él levanta la cabeza así para hacernos daño, pero se le cae porque está herido. El que está herido de muerte no puede actuar con fuerza, porque la mente es la maquinaria, todo. Y cuando él va a hacer daño al hermano Cayo, y levanta así para hacer daño, no puede, porque está herido de muerte. Se levanta y dice, voy a eliminar a Arcadio Rodríguez. Y cuando se levanta así, como está herido de muerte, se le cae. Santo, cuando ve la sangre de Cristo. A ver, y fue la sangre del Señor, mi amado hermano. Mira, no dejes que el diablo te robe la bendición. Señor. Acepta a Jesucristo, créele a él. Acuérdate que no hay otra alternativa, no hay otra forma de ser salvo. La Biblia dice que no es por obra. Me da pena con mucha gente porque dice, no, yo no le hago mal a nadie. Yo le hago bien a alguien y yo sé que Dios tiene misericordia. Él quiere que hagas el bien, por supuesto. Pero acuérdate que hay una regla, hay un camino solo. No hay dos ni tres, solo Jesús es el camino. Y yo te aconsejo en esta mañana que lo acepte como tu Salvador. Amén. Y que siga ese camino que Él limpió, ese camino de barro que Él lo limpió, sí, con sangre. Y mira, y vamos un día a abrazarnos allá en el reino de los cielos, todos, como una sola familia. Dios lo que tiene es una sola familia, los lavados con la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Imagínense cuando vinieron allí y le dieron la noticia a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos buscándote. Ahí está tu madre y tus hermanos buscándote. ¿Quién es mi madre? Y entonces ellos creían que Jesús iba a dejar lo que estaba haciendo, porque allí estaba la madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, que usted, oh, está mi madre y mis hermanos ahí. ¿Y quién es mi madre y quién es mis hermanos? ¿Ah? Y él mismo le dice, mira, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, ¡aleluya! Nosotros somos hijos, somos hermanos, sí, somos madres, somos padres de Jesús, porque seguimos sus pisadas. Sí, y todo el que sigue las pisadas que dejó Jesús, nunca vamos a ser avergonzados. Aleluya. Porque es el único que nos lleva al Padre. Yo a veces cierro los ojos y veo la iglesia levantada al cielo, los muertos en Cristo primero, luego nosotros todos transformados. Aleluya. Y veo que Jesús va con ese grupo de gente. Aleluya. Amén. Y va y se lo lleva al Padre. Padre, aquí están los que me diste. Santo. Aquí está mi novia, aquí está mi iglesia. Mira, amado hermano, yo a ver, como dice hermano, a ver si me dejan de morirme. Santo. Aleluya. Ah, sí. Digo, está todo, hermano, la fiesta está preparada. Todo está ya, mire, los ángeles están deseosos de conocernos a nosotros. Sí, señor. Mire, cuando usted, la Biblia dice, hermano, que va a una fiesta allá, los ángeles a un lado, serafines, querubines, todo. Amén. Cuando entre Jesús con esa novia que brilla, amén, porque el que está en Cristo Jesús tiene un brillo espiritual. Aleluya. Porque Dios nos cambió. Aleluya. Nos hizo nuevas criaturas. Ya de nosotros no sale nada malo, sino lo bueno. Mire, no hay cosa más linda que usted que me está escuchando reciba un siervo, una sierva de Dios en su casa. Porque la Biblia dice que el que recibe a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mira, la bendición comienza a fluir en el momento que usted lo recibe en su hogar. La gente no sabe lo que es recibir un hombre y una mujer de Dios. Hay que tener cuidado porque hay falsos, ¿verdad?, testigos de Dios. Pero el que verdaderamente se someta a Dios, hermano, mire, lo que lleva es bendición. ¡Aleluya! Lo que lleva es bendición. Dios nos salvó, nos trajo a este mundo con esa dicha, amén, que estamos llenos de la bendición de Dios. Y donde quiera que nosotros ponemos las manos, si nos consagramos a Dios, hay bendición, hermano. ¡Aleluya! Eso es lo que dice la Biblia. Aunque muchos por ahí nos desprecian porque no saben, ¿verdad? Son ignorantes. Amén. Pero bienaventurado aquel que sabe reconocer, aleluya, lo que es de Dios, gloria, y lo, aleluya, que no es de Dios. Por eso, hermano, la fiesta más grande va a ser cuando la iglesia, gloria, llegue allí, bueno, cuando Jesús llegue a su, aleluya, novia preciosa. Amén. Y los ángeles allí estén allí alabando a Dios. Aleluya. Cuando entre ese grupo, sí, de, señor, hombres y mujeres lavados por la sangre de Cristo y el Señor Jesús entre. Oiga, vamos a marchar todos allí. Allí nadie va a ser más grande que nadie. Santo. Todos vamos a ser iguales. Sí, porque, señor, todos salimos, amén, de las aleluya, tribulaciones, de los problemas, pero fuimos limpiados, aleluya, con sangre. Y esa sangre es la que nos da la libertad, sí, de entrar a ese reino precioso. Aleluya. Oye, yo me imagino ver a Jesús contento. Aquí está, aleluya, mi pueblo. Aquí está el pueblo que compré a precio de sangre. Santo. Oiga, y Jesús mira las heridas y dice, estas heridas me costaron este pueblo, pero vale la pena. Aleluya. Oh, gloria, sí, a Dios. Señor. Hermano, esa va a ser la fiesta más grande que va. Miren, ni antes ni después va a haber una fiesta como, aleluya, esa. Cuando llegue esa iglesia. 7 años. Y como dice el Salmo, levantaos su puerta, vuestras cabezas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová el poderoso, el fuerte, el valiente. Santo. Oiga, y cuando Jesús entre, acuérdese que Jesús dijo, yo y el Padre, uno solo somos. Sí, no somos dos. El que alaba al Padre, alaba al Hijo. El que alaba al Hijo, alaba al Padre. Sí, el que sigue al Hijo, sigue al Padre. El que sigue al Padre, sigue al Hijo. Amén. Cuando estemos allí, ese grupo de hermanos, hermano Juan, amén, valió la pena. Aleluya. Amén, valió la pena. Serle fiel a Dios. Santo, sí. Aleluya. Y otros tristes porque se apartaron, sí, llorando. Sí. Oh, si no hubiese sido porque me aparté, el llora del trujil de dientes, me perdí esta bendición. Hermano, No, pero están a tiempo todavía, pastor. Amén. No dejes que el diablo te robe la bendición. Sí, mire, que se mantiene meditando en esto. Amén. Este gozo perpetuo que vamos a tener con el Señor. Mire, la Biblia dice, el que tiene esta esperanza se purifica día tras día. Amén. Porque no es asunto del hombre, es asunto del Espíritu Santo, que está bregando con la iglesia, que está rompiendo cuanta trampa el diablo nos quiere hacer. Amén. Porque Él nos salvó y nos va a dejar entrar. Si usted quiere entrar, el Dios de la gloria lo va a dejar entrar. Aleluya. Hay que pagar un precio de fidelidad, de esfuerzo, aleluya, pero va a valer la pena esforzarnos. Amén. Aunque nos trajan, nos tiran piedra, nos hagan lo que hagan, cuando lleguemos allá, Manocayo, aleluya, allí sí va a ser la fiesta, aleluya, gloriosa. Alabado sea el ven nombre buen de siervo Jesús y fiel. Así que vamos a seguir hacia adelante. Sí, al mal tiempo, buena cara. Estén pendientes a esa trompeta. Dígale al Señor, paso, Señor, afina bien mis oídos. No, hay gente que son al revés. Escuchan las mentiras del diablo. Y cuando el diablo le dice una mentira, se lo creen y hasta se ponen tristes. Reprenda al diablo. Prepárese para escuchar la voz de Dios. Prepárese para escuchar esa trompeta. Amén, que la va a escuchar todo el mundo, sí, en esta tierra. Aquellos que son lavados con la sangre de Cristo. Santo. Pero, hermano, esto está pronto. El Medio Oriente, esto es terrible. Los miles y miles que están muriendo. Un porque horno. Despreciaron a Jesucristo. Ellos fueron los primeros que recibieron el poder del Evangelio. Pero lo pisotearon, lo despreciaron. Y vino el Evangelio y llegó aquí a Occidente. Amén. Y nosotros nos agarramos de ese Evangelio poderoso. Usted ve que aquí estamos bien. Aquí hay de todo. Y ese Medio Oriente ahí como está. Sí, que cuando no están esto, bueno, es una cosa, yo veo la noticia, a veces digo, Dios mío, derrame tu misericordia sobre esa gente. Pero acuérdese que ellos fueron los primeros que evangelizaron, los apóstoles, Pablo y todo, y ellos despreciaron al Evangelio por Mahoma. Y sabe lo que es despreciar el Evangelio, que es poder de Dios por un hombre, hermano. Oh, y adoran cuanta cosa hay menos al Hijo de Dios, que fue el que dio su vida por nosotros. Así que nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y usted que está frío, caliéntese. No estamos en tiempo de estar frío. No estamos en tiempo de estar jugando a la religión. Estamos en tiempo de cometer, amén, el gozo más grande, o recibir el gozo más grande que ha dado Jesús. Salvo, porque Él nos salvó. Sí, Hijo señor. De Dios, porque recibimos el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no se puede cambiar por ninguna religión raquítica que hay por ahí. El Evangelio es poder de Dios. Dios ministra a aquellos que aceptan el Evangelio. Y Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Yo siento a Jesús por la mañana. Yo siento a Jesús al mediodía. Yo siento a Jesús por la tarde. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo le creo a Él. Yo hago lo que Él me dice en su palabra. Y mientras Él esté conmigo y me siga usando, yo sigo diciéndole, diablo mentiroso, te arrepiento en el nombre de Jesús. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. ¡Aleluya! Porque yo y todos nosotros le vamos a dar la oportunidad a Dios para que Él siga obrando con santo, nosotros. Santo. Acuérdese que si usted le dice, Señor, haz conmigo, yo le digo todos los días, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Yo te pertenezco a ti, tú me salvaste. Yo no soy de nadie en esta tierra. Yo soy de Jesús, porque dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo y vino a salvarme a mí y murió por mí. No hay otro en esta vida que haya dado su vida por mí, solamente Jesús, el Hijo de María. Aleluya. Y acuérdense que fue Jesucristo hombre, no fue el Verbo de Dios. Fue Jesucristo hombre el que murió por nosotros. ¿Por qué? Porque después de muchos miles de años, Dios cumplió la promesa. Y aquella mujer, aquella virgen, aquella santa, y yo adoro a María, pero no la adoro como Dios. Adoro lo que ella hizo. Amén. Y un día la voy a abrazar en el cielo y le voy a decir, María, gracias por dejarte usar por Dios de la gloria. ¿Sabe lo que dijo María cuando el ángel le dijo, mira, eres llena de gracia? El Señor está contigo porque tú vas a ser la madre del Cordero de Dios que viene a salvar a la humanidad. ¿Sabe lo que dijo María? He aquí tu sierva. Hágase la voluntad, Señor. He aquí tu sierva, hágase tu voluntad. porque en este mundo nadie pasa a ser nada más que un siervo. Ahí somos siervos, sí, aunque baje fuego del cielo, somos siervos. Lo que pasa es que mucha gente, porque Dios los usa, se ponen espíritu de grandeza y en vez de crecer, se ponen enanos. Aleluya, si usted, sí, cuando señor. Dios lo usa, amén, se pone a darse grandeza, se vuelve un enano espiritualmente. Sí, y si no se cuida, puede caer de la gracia de Dios. Sí, porque siervos inútiles somos. María dijo aquí tu sierva, oiga, y tanto tiempo esperando Dios para escoger esa mujer que, amén, iba a herir. El diablo se estaba riendo, dijo, que esta mujercita va a herirme la cabeza, ¿qué va? La simiente de ella no sirve para nada. Se equivocó el diablo. Los pequeños coge Dios para avergonzar a... ¡Se equivocó el diablo! A ver, cuando... Mire, si era la bendición de Dios, que cuando María llegó en casa de Isabel, gloria a Dios, Elizabeth, oiga, esto... Juan, el niño brincó, Juan. Juan sintió la presencia. Oiga, dos bebés, uno en cada vientre, ¿eh? Oiga, lo grande que es Dios. Amén. Y cuando dijo Elizabeth, entre la mamá de mi Señor. Tembló, ahí. Juan. ¡Aleluya! Santo. Y ella dijo, yo sé que tú eres, porque el bebé que tengo aquí se estremeció. Aleluya. Cuando sintió tu presencia. Esas son las cosas, sí, grandes, señor, que tenemos que entender de la palabra de Dios. Y olvídese de filosofía. Y olvídese de cuánta cosa hay en esta tierra. Créale a Dios, viva para Dios, esté seguro con Dios. Sí, y cuando llegue el momento que vamos a ir para allá, mire, nos vamos a gozar por toda la eternidad. Aleluya. El diablo dijo, sí, no, eso no es nada, pero cuando nació Jesús, cuando nació Jesús, el diablo se estremeció. Comenzó a perseguirlo. Aleluya. Y empezó a usar gente para matarlo, y para destruir. Pero lo que Dios va a hacer, mire, lo que Dios va a hacer con usted, con nosotros, si usted le cree a Dios y confía en Él, no hay diablo que pueda destruir lo que Dios va a hacer con nosotros. Sí, señor. Créale a Dios, viva para Dios, siga alabando a Dios, gloria a Dios, y le aseguro que un día vamos a estar con María, vamos a estar con José. Oiga, porque María y José pasaron mucho trabajo. La gente cree que María y José no pasaron trabajo, que, amén, que fue perseguido Jesús desde el vientre de la madre. Gloria a Dios. Y gracias a Dios. Imagínese usted, cuando José vio que María estaba encinta, quería dejarla porque no entendía. Amén. Ya comenzaron los problemas. Santo. ¿Cuántas cosas le metería el diablo a José? Mira esa muchachita que tú tienes ahí. Mira lo que hizo. Santo. Mira lo que hizo. Y José dijo, yo no quiero hacerle daño. Yo tengo, me voy escondido gloria por allá. Sí, y él está pensando humanamente, no se puede culpar, ¿verdad? Amén. Pero cuando va a irse ya, amén, gloria a Dios, viene el ángel Jehová. No temas de recibir a María como tu esposa. Lo que ella hay es obra del Espíritu Santo. Se cumple la palabra de Dios. A ese día José la recibió. Hermano, y para adelante es historia. Son problemas. Y aun cuando nace, Herodes dice, cuando vienen los reyes, los magos, vaya, adórenlo. Y hágame saber dónde está, que yo voy a adorarlo. Diablo, te quedó grande, diablo malo, en el nombre de Jesús te reprendo, amén. Santo. Porque cuando los magos ya salieron de allá, iban a darle la respuesta a Herodes, pero viene el ángel, no vayan allá, que ese no quiere, amén, nada más que destruir ese plan de Dios. A mí se fueron escondidos por allá y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, hermano. Ese diablo humano se las trae, Señor lo reprenda. Pero el plan de Dios nadie lo puede, sí, destruir. Señor. Por eso yo le alabo, por eso yo me gozo, por eso le digo, sí, Señor, sigue bendiciendo y que este evangelio se siga predicando, guste al diablo o no le guste. No se mueva, hermano del Señor. Quédale a Dios, permanezca con Dios. Hay problemas, dificultades, pero Dios es más grande que los problemas. Sí, el Dios de nosotros, el que nos salvó, Él nos va a dar la victoria. Mire, hermano, así que un día vamos a felicitar a María, vamos a felicitar a José, vamos a felicitar hasta a Ruth, que se entró en la genealogía de Jesús. Una mujer que está por allá botada, lejos por allá, y entra en la genealogía. Rahab la ramera. Una mujer que está despreciada por la sociedad, rumbo al infierno. Y por eso dos espías, oye, que le hace bien a Dios, tiene la bendición de Dios para siempre. Oiga, por guardar esos dos espías, oiga, entró en la genealogía de Jesucristo. Aleluya. Hermano, nuestro Dios lo que quiere es voluntarios que quieran acercarse a Él. No importa la condición. Sí, amén. A veces que la gente, nosotros a veces nos equivocamos. A veces vemos un apestoso por ahí lleno de alcohol, lleno de ron, una prostituta, una persona mal, y nos creemos que no tiene oportunidad. Cuando Dios dice, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Esa mirada de fe, aleluya, de Rahab la salvó y la entró en la genealogía de Jesucristo. Sí, esa mirada de Ruth, no me ruegues que te deje. Noemí, no me ruegues que te deje. Amén, porque no te voy a dejar. Yo sé que en ti hay bendición para mí y voy a ir contigo. Oiga, eso no revela a Dios. Sí, eso no revela aquí abajo nadie. Aleluya. ¿Usted cree que eso que Ruth dijo, no me ruegues que te deje? Yo te voy a seguir donde tú mueras, yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aleluya. ¿Usted cree que eso vino en la mente de Ruth? No, eso vino de arriba, de lo alto. Claro que Noemí le dio buena, verdad, impresión a ella. Estoy seguro que como yerna, amén, o sea, como nuera, y Noemí como suegra. Porque a veces lo descuidamos en ese aspecto también, pero estoy seguro que Noemí le dio buen testimonio a ella. Y mire, no había diablo que la separara. La otra dijo, está bien, me voy. Pero Noemí dijo, tú mueras, moro yo. Amén. Y qué bendición. Tu pueblo será mi pueblo. Qué bendición, hermano. Aleluya. Qué bendición. Es para que usted vea que el Dios de nosotros es toda misericordia, sí, todo compasión. Mire, yo si sigo hablando me cojo todo el tiempo, pero es que Dios es tan bueno. Pastor, fíjese algo. Aleluya. Hay algo ahí importante en Rahab. ¿Usted sabe quién era el hijo de Rahab? Era Boaz. Boaz, sí. Y Boaz se casó con Ruth. Boaz era rico. Rahab aceptó al Señor y tuvo un hijo que se llamó Boaz. Y Boaz fue el que se casó con Ruth. ¿Y quién? Pero lo más grande de Dios. Sí, lo más poderoso de esto es como Dios. Como Dios. Escoge esta, mire, hermano, lo más grande es que yo quisiera que la gente comprendiera la misericordia de Dios. Que Dios no hace excepción de personas. El hijo de Rahab es Boaz. Hoy en día hay la familia. Pues claro, y sin embargo Dios la coge, la usa para salvar los espías. La hace, ella es inteligentísima también, y tenía fe, porque le dijo, yo sé que Jehová, sé que Jehová le ha entregado a usted esta ciudad, pero ustedes van a tener misericordia de mí, y lo hizo jurar allí, ¿sabes? Fíjese, aleluya, algo, pastor, estamos hablando de la fuente del agua. Ajá. Esta mujer tenía otra fuente, porque ella servía a otros dioses. Pero yo hablar del Dios de Israel, de las cosas que había hecho, y confesó a Dios. ¿Y creyó? Cambió de fuente, que es lo que sucede hoy en día. ¿Creyó? Que mucha gente, que nos escuchan, como hablaban ahorita en el corito, que le sirven a otros dioses, creen en la Virgen de Guadalupe, le sirven a María, le sirven a Pedro y tantas cosas, a Mahoma. Sin embargo, esa fuente no produce vida. No. Pero cuando venimos a Cristo, cuando vimos al verdadero Dios, entonces hay vida. Amén. Es la diferencia. Y hay un solo plan, el plan para salvación, un solo plan. Lo que pasa también es que muchos a veces ya están cansados y ya la fe es sin obra. Y la fe no puede ser sola. La fe tiene que ser con obra. Y la obra no puede ser sola. La obra tiene que tener fe. Sí, o sea, esa prueba hay dos cosas que no puede trabajar sola, independiente. Que es la fe y las obras, tienen que estar unidas. Amén. Porque hay muchos que tienen, dicen, Mario, yo tengo una fe, pero ¿qué estás haciendo para Dios? Nada, tú estás muerto. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta, porque dice, Abraham creyó, pero ¿qué hizo? Sacrificó a lo sacrificó, creyó, pero actuó también. Entonces, imagínense que yo tengo fe y yo tengo bastante la palabra de Dios aquí y que me quede sin hacer nada. Y Dios me diga, canto de vago, tanto que tú tienes para dar y no estás dando nada. Amén. ¿Qué te pasa a ti? No, si mire, me puede guindar de un palo. Y si es como ahorita que dijimos que los vagos... Sí, no, los vagos tienen que estar fuera. Se va a diezmar la tierra. Gloria al Señor. No, Dios no te agrada de los vagos. Vamos a trabajar, aleluya, para el Señor. Entonces, sí, señor, mire, si tengo una fe grande y no hago acción, estoy mal. Muéstrame tu fe. Y si estoy haciendo muchas obras y no tengo fe, soy nada. De nada. Hay una combinación de padre e hijo y también de fe y obra. Hay ¿para que, qué? para que podamos sí. entrar al cielo. Se define, hay que tener fe en Dios, aceptar a Cristo, sí. que es la fuente, y hacer la obra de sí. Dios. Y los que están escuchando, que no crean que nosotros no queremos a María. María es una sierva no de la Dios. Adoramos. Pero no la podemos adorar porque no es Dios. Sí. Ni la es podemos buena. Pedir que nos salve porque no es sí. Dios. Ella trajo al Salvador del mundo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. La humanidad de Cristo que Pablo dijo, si a Cristo conocieron según la carne, ya no lo conocemos. Sí, exactamente. Ahora es Dios. Exactamente. ¡Aleluya! Pero no es la Santo. Madre de Dios. No es la madre de Dios. Tampoco es la madre. Ese es el problema. Ella es la madre de la carne. Sí, de la humanidad. En el tiempo que estuvo eso, Dios la utilizó ahí para Sí, yo siempre hablo eso. Sí, señor. Porque hay mucha gente que cree que el verbo fue quien nos salvó. El verbo está eterno. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eso es eterno. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde engendró el cuerpo de Jesús? En el vientre de María. Ese cuerpo de Jesús fue el que murió por nosotros. 100% hombre y 100% Dios. Sí, cuando hablaba como Dios, todo el poder era de él. Le decía a la mar, cállate, al viento, cállate, y era Dios. Pero cuando decía, mi alma está triste, Padre, si es posible, ahí está Aleluya. La humanidad de él. Entonces fue como cordero. Sí, señor. Como cordero fue llevado al matadero. Por eso es que yo lo amo tanto. Amén. Porque él dio su carne, su vida, su todo su ser para hacerme feliz a mí, sí, para señor. Salvarme. Y tengo que adorar a María en el sentido no de Dios, sino darle gracias a María, la amo. Y voy un día a abrazar a María, porque lo dice María, gracias, porque te dejaste usar por el Dios de la gloria. Porque tuviste ese hijo 9 meses en el vientre ahí. Ella tuvo mucha calumnia. Porque seguro que el vecino allá, pero mira esa muchachita con una barriga y no está casada. No Santo. Tiene... ¿ah? Esto, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ella llevó la cruz hasta lo último. Y su hijo después llevó la sí. cruz para salvarnos a nosotros. Sí, señor. Y tenemos que, cuando lleguemos allá, buscar a José, buscar a María, buscar a Ruth, buscar a Rahab, esa gente valiente que se dejaron dirigir por Jesucristo o por el Padre. Para darnos vida a nosotros. Sí, señor. Gloria Pastor, a Dios. Tenemos una llamadita. Vamos a dejar que sí. nuestra hermana, amén, nuestra hermana Elena nos dé la llamadita. Ya el tiempo está avanzando un poquito. Amén. Adelante, hermana Magdalena. Sí, hermano, hemos recibido unas cuantas llamadas. Tenemos a Osvaldo que volvió a llamar y dice que está escuchando la programación y que se escucha formidable desde Nueva York. Dios te bendiga, Osvaldo. Ajá. José Merced dice que se está gozando con la programación también y que Dios bendiga a todo el mundo. Amén. El hermano, un anónimo llamó y que Miguel, el hermano Miguel Ulloa, que dijo que tenía 60 años y que esa persona dice que se oye por la radio como de 40. Tiene 80 tiene el Ajá. hermano. El hermana Blanca pues llamó tempranito para saludar al pastor Amén. Del Valle y felicitar a todos los hermanos y los coritos, ¿verdad? Que son de bendición. Y la hermana Nancy Cardona saluda al hermano Domingo del Valle, a Cayo y a todos los hermanos, que el programa está bien calientito y que se ha gozado. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios bendiga a todos estos hermanos que nos han llamado. Gloria al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Saludo a todos ellos, ¿verdad? Nos llamó Baldo por aquí, nos saluda José Merced. También nos llamó un hermano que hizo mención del hermano, que no tome el nombre del hermano Miguel. Gloria al Señor. Nuestra hermana Blanca y nuestra hermana Nancy Cardona. Gloria al nombre del Señor. Ya el tiempo está avanzando. Quiero leer rapidito aquí un poquito en el 55. Después lo va a pasar al hermano Cayo que diga algo. Para aquí, ¿verdad? Estamos hablando de esa fuente. Dice el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. Amén. Tenemos que inclinar este oído, ¿verdad? Y poder venir al Señor. ¿Para qué? Para que viva nuestra alma. Amén. Ahí es que vamos a ser saciados de esa sed. Luego dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y a gente que no te conocieron, correrán a ti. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Amén. Jesucristo es esa fuente. Jesucristo es el que, aleluya, Dios ha dado por testigo a los pueblos y por maestro a las naciones. Y es a quien nosotros tenemos que venir a él. Dice que oirán de ti y correrán a ti. Gloria al Señor. No es a Mahoma, no es a la Guadalupe, hermano, no es a Pedro, no es a María, no es a nadie, es a Cristo Jesús. Y luego dice, aleluya, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Dios honró a Cristo. Amén, la Biblia lo dice. Y luego dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y hace un llamado y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya, fíjense qué tremendo. Nos hace un llamado, ¿verdad? Hace un llamado al impío, al que conocía a Dios pero se fue atrás. ¿Para qué? Para que venga y deje esos caminos malos, deje esos pensamientos malos y se vuelva a Dios, porque Dios dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios tiene misericordia, Dios es amplio en perdonar, pero tenemos que venir a él. Amén. Eso nos toca a nosotros. Usted tiene que tomar la decisión. Si usted se sigue deleitando en el pecado, usted no va a recibir nada de Dios. Pero si usted toma, amén, la decisión de volverse a Dios, Dios lo quiere perdonar y Dios lo quiere cambiar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay gente que piensan que están bien, pero andan mal delante de Dios. Amén, hay que examinarse, hay que, amén, poner nuestros pensamientos, como dice la Biblia, tener la mente de Cristo. Amén, aleluya. Y hay pensamientos y hay caminos en nosotros que andamos por ellos, pero no van conforme a la voluntad de Dios. Y eso es triste, porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Porque, aleluya, Dios, aleluya, quiere hacer algo. Esa palabra está viva, esa palabra está vigente, esa palabra está dispuesta. Amén, que la Biblia la llama como una fuente de agua viva. Y esa palabra es Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Cayo que nos diga algo. El tiempo está avanzando un poquito. Amén. El Señor te está llamando en esta mañana, gloria al Señor. Por eso Él te dice en Isaías 55, venid a mí. Aleluya, porque Él te está llamando, gloria a Dios. Porque la piedra que los edificadores la rechazaron vino a ser cabeza del ángulo. Gloria sí, Señor. Aleluya. Porque hay bendiciones de parte de Dios cuando uno viene a Él, gloria al Señor. Cuando uno acepta el llamado, cuando uno acepta la invitación, gloria a Dios. Como en Filipenses 4:13 que te dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una promesa de parte de nuestro Dios. Cuando tú vienes a Él, cuando tú vienes a Él, como dice el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es que nada te va a faltar si tú vienes a Él. Hazlo en este día, gloria a Dios. En el Salmo 27 dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y si tú lees un salmo, vas a encontrar ahí que hay promesas para ti, gloria al Señor. En el Salmo 121 te dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Es decir, que hay bendiciones para ti cuando tú aceptas esa invitación que te está haciendo en Isaías 55, gratuitamente te lo está dando, gloria al Señor, aleluya. Y en el Salmo 91 que dice, el que habita bajo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted sabe lo que es eso? Gloria a Dios, cuando usted se mete con Dios, aleluya, bendito Jesús, recibe esa bendición. En el Salmo 126 te dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volveré a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, hermano, aleluya. Esto, mire, a través de que hay que pasar trabajo, hay que pasar, gloria a Dios, quizás llorar y lamentarse, pero después usted viene con regocijo trayendo, gloria a Dios, su gavilla, producto del Señor, la palabra, usted la lleva, gloria a Dios, aleluya. No importa lo que usted encuentre por el camino, usted le deja que Dios lo obre en usted y le dé la fortaleza, aleluya. Por eso que el Salmo 40 te dice que pacientemente esperé Jehová, aleluya, pacientemente, gloria a Dios. Y el Salmo 46 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, sí, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, que si tú vienes a Cristo, aleluya, tú vienes a Jesús en este día, acepta la invitación que se está haciendo aquí desde esta mañana, gloria a Dios, en Isaías 55, tú vas a recibir todo eso beneficio, gloria al Señor, que lo hemos recibido nosotros, gratuitamente. Que yo lo he recibido gratuitamente, gloria. Amén, Dios bendiga. Nuestro hermano Cayo, vamos a dejar nuestra hermana Amelia que quiere decirnos algo rapidito. No, pero era nada más que cuando cuando el hermano Domingo estaba hablando del éxito, entonces yo le quería decir que el éxito es según Dios, que vivimos en un mundo donde todos están preocupados por tener éxito, como en la televisión, el internet, la radio, la revista, todos dicen de lo exitoso, que nos muestran a los ganadores y los perdedores del mundo. Pero ¿qué significa tener éxito en la vida? Si lo vemos desde el punto de vista del mundo, como muchas personas usan esta manera negativa, o caminos incorrectos, estilos de vida contrarios a la palabra de Dios, y aún así son calificadas como las personas del año. Pero que responder para tener éxito a esta pregunta es como seguidores del Señor Jesucristo. No solo nos ha permitido luchar por lograr el éxito, como cristianos estamos llamados a tener éxito. Y Dios está completamente interesado en nuestros triunfos, pero como seres imperfectos que somos y pecadores, muy a menudo tenemos cierta confusión en cuanto a esto. Por lo tanto, debemos empezar por tener claro lo que es una buena y verdadera definición del éxito. Éxito, que la mayoría de veces el mundo define esta palabra simplemente como la capacidad de una persona de lograr objetivos personales. Pero sabemos que el mayor éxito es uno seguir a Cristo. Amén. Porque sí, él nos ha llamado a hacer y que alcancemos las metas. Así que esta palabra nuevamente es que todo lo demás que nosotros queremos para éxito es seguir a Cristo. Aleluya, sí, Señor. Y hacer la voluntad de Cristo. Amén, ese es el verdadero éxito. La Biblia dice, buscate el reino de Dios primero y lo demás viene por añadidura. Hermano Juan. La palabra es de 53, dice, más él, refiriéndose a Jesucristo, uh-huh, herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, dice, por nuestro pecado y el castigo de nuestra paz. La paz que tenemos nosotros en sí, mismo, señor, la pagó él con su castigo ya en la cruz. Y dice entonces aquí, el hijo fue por nuestras rebeliones, molió por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Porque usted puede estar enfermo ahora, pero usted puede estar ahora maybe muy flaco, puede estar muy gordo, pero Jesucristo tiene puesto un cuerpo nuevo. Amén. Un cuerpo nuevo. Si el Señor no lo sana, cuando usted quiere que lo sane, mire, ya usted está sano, ya usted está en lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted dice, ay, tanto que lloro y el Señor no me sana, ya el Señor lo sanó y tiene para usted un cuerpo nuevo. Usted no va a morir más, no se va a enfermar más, así que siga creyendo en él, que nos vamos ya mismo. Sí, señor, como le dijo le dijo a la mujer del flujo del sangre, hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. Pero la había sanado, porque cuando buscamos al Señor nos salva y nos sana. Amén. O nos sana, o nos sana y nos salva. Aleluya. Que lo más importante es la salvación. Los hermanos, Víctor. Se está acercando la hora de irnos. La tristeza. Pero, y aunque nos vamos de este lugar, pero nunca se olvide que nunca nos vamos de la presencia del Señor. Porque donde quiera que vamos, siempre tenemos que llevar a Jesús con nosotros. Soajo la que se gozaron con nosotros, pero yo sé que se gozaron, porque yo me gocé. Y Dios me los bendiga hasta que la semana que viene, que estamos aquí de nuevo, hasta la próxima. Y no nos que no nos extrañen. Amén, amén, amén. Amén, amén. Un momentito, un minutito, porque hay un hermano que quiero saludar, el hermano Rubén Figueroa y la hermana Lupe. Gloria a esos hermanos, los queremos mucho y me enteré. Aleluya, no lo sabía, que ese hermano tiene que estar con oxígeno todo el tiempo ahora, porque tiene algo grave. Rubén Figueroa. Y el hermano Rubén, reverendo Rubén Figueroa y la hermana Lupe. Nosotros lo queremos mucho. Aleluya, está bastante de salud, afectado. Gloria al Señor, creo que tiene que tener oxígeno todo el tiempo. Aleluya. Y estamos orando por ustedes, hermano. Estamos orando por ustedes. Les amamos. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Iremos a ver al hermano Rubén. Amén, que amén. Dios le bendiga y le dé su salud. Amén. Aquí dice, yo le digo, oh gloria a Dios. Siento el poder de Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Santo, santo. Mire, yo sufrí una triste tan crónica que la ambulancia que me traía a casa me llevaba otra vez. Y quiero decirle que han pasado 38 años después de eso. Sí, sí. y jamás me ha dado un dolor de artritis, porque una hermana, que mi esposa tuvo que trabajar con mis hijos pequeños, ella no había trabajado y tuvo que trabajar porque yo no podía trabajar con una artritis crónica. Sí, señor. Dios y sana. Esa hermana le dijo en La Goya, en Puerto Rico, a mi esposa, si él viene a Cristo, él lo sana. Sí, señor. Oh, gloria a Dios. Vine al Señor y ese mismo día me sanó. Gloria a Dios. Y aquí están los testigos, que ni siquiera una uña he perdido, la tengo como un bebé. Santo. Y tengo la más fuerza que cuando tenía 18 años. Santo. Y entré en los 80. Aleluya. Hermana, confíe en Dios. Ese es el que sana y liberta, sí, las señor. Vidas. Y el que nos da fortaleza. Amen. Y el que nos da paz y el que nos da salud. Dios me le bendiga. Aleluya. No podía dejar de decirle esto. Sí, señor. Porque yo lo probé en mi vida. La ambulancia que me traía me llevaba otra vez paralizado con una artritis crónica. Hasta que vino Cristo. Y vino una hermana y le dijo, si viene a Cristo él lo sana. El mismo día me sanó. Amén. Y ahí mismo me mandó a estudiar. Yo hoy tengo cientos de obreros trabajando. Aleluya. Para y mano, nunca he tenido que pedir una ofrenda a nadie, porque Dios nunca me ha faltado. Hermano Miguel, siga para adelante y dele al Señor lo que le pertenece. Sí, señor. Pero dele gracias todos los días. Como dijo un hermano, que suena como de 40. Aleluya. Y tiene 80. Aleluya. Es un Caleb. Aleluya. Es un Caleb. Para terminar, aquí en el versículo 55, dice el capítulo 55, 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando usted se vuelve a Dios, hasta los montes cantan. Amén. Y usted ve esos montes que antes uno los veía y no veía nada. Ahora uno ve un gozo, una alegría, después de haberse convertido. Eso lo hace Dios. Dice, en lugar de zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Aleluya. Dios, hermano, nos cambia de ser una zarza, nos hace un ciprés, ¿verdad? Un arrayán, árboles. De fruta, árboles fuerte, gloria al Señor, para la gloria de Dios. Vamos a orar, pastor, gloria al Señor. Amén. Agradecemos a todos los hermanos y las hermanas en este día que nos ha llamado. Tenemos algunas peticiones por aquí, como el pastor Rubén Figueroa. Vamos a estar orando por él, por salud. También vamos a estar orando por amén, José Merced, por Blanca González, Nancy Cardona, Osvaldo. Amén. Vamos a orar, pastor. Adelante. Aleluya, padre bueno, por el pastor hermano William. Pedimos ante tu sí, Señor, tú eres un Dios grande. Por todos los hermanos que han llamado, sí, señor, Padre gracias. Bueno. Tú sabes, mi recibe Dios, que toda la gloria, Padre, cuando viene toda la enfermedad. Honra. Pero yo te alabo, Padre, que eres bendigo. El sanador número uno, Padre. Sí, Señor. El único que sana todo. Tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso. Medicina, Padre. Solamente a ti tú te adoramos, la palabra. Señor. Y el enfermo sanará, sí, Señor, Padre. Sana, por eso sana. Enviamos mira, tu palabra. Rubén Figueroa, enfermos, Padre, enviamos tu palabra sobre este hermano. Triste, Padre, cansado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De salud, de Padre, salvación. Sana Rubén Figueroa, Padre. Señor, fuera mira los problemas, todos los problemas gracias, en los pulmones, Padre. Padre. Con pulmones son, nuevos, Padre. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, para la gloria tuya. Para la gloria tuya. Para la gloria tuya, sana a los enfermos. Gracias, bendice Dios a Nancy mío, Cardona, Padre. Bendice a Blanca González, gracias, a José Mercé, Señor. Estando, bendice a Osvaldo, Señor, a cada uno. Oh, en el mío, nombre Dios, de Jesús. Demonios sueltos que haya por ahí. Señor, fuera en el sí, Padre, de cada hermano y cada hermana que nos ha llamado. Y aún aquellos que no nos han podido llamar, bendícelos y ayúdalos. En el nombre de Jesús. Gracias por cada hermano en esta mañana. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dios le bendiga a todos en esta preciosa amén. Mañana agradecemos amén a cada hermano, cada hermana que nos ha llamado. Gloria al Señor. Así es que nos gozamos en esta mañana del Señor. Amén. Acuérdense que si usted tiene alguna ofrenda para esta radioemisora, envíela al P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y adelante en el Señor. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Y no se olvide de visitar las páginas de nuestros auspiciadores que hacen esto posible. Renuevo, renovando tu mente diariamente.